Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico. Mi familia, mi apellido peligroso, el más buscado en todo México. El cartel no ha terminado aquí, las cuentas ahora las rinde el sobrino. Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño. Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico. Mi familia, mi apellido peligroso, el más buscado en todo México. El cartel no ha terminado aquí, las cuentas ahora las rinde el sobrino. Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño. La bola Treviño. Levanto mi bandera, pero no suelto mi cohete. Crecimos en la calle con puro delincuente. Todos los días platicando con la muerte. Somos los patrones del cartel del noreste. Levanto mi bandera, pero no suelto mi cohete. Crecimos en la calle con puro delincuente. Todos los días platicando con la muerte. Somos los patrones del cartel del noreste. Tengo cohetes, tengo gente. Quieren matarme, pues se muere el que lo intente. Desde chavalo soy la sombra de la muerte. Yo jugaba con las armas como si fueran juguetes. Crecí en la calle hay mucho billete. No cualquiera la controla al estilo de los noreste. Tengo la escuela de patrones de los jefes. Aquí andamos los sobrinos, Treviño siguen presentes. Aquí ando al vergazo a la 9 de mis padrinos. El comandante 40, señor Miguel Ángel Treviño. El patrón, la mera verga de esta organización. Va con copia el comandante, mi tío el 42. Al rato salgo, patrones, bien firme, sigue su escuela. Aunque se oponga el gobierno, bien saben que me la pelan. Aquí se topan con guerra, yo hago que tiemble la tierra. Si aquel puto pone un muro, yo se lo tumbo a la verga. Soy un mafioso, sigo dirigiendo al cartel. Los que me dieron por muerto me les voy a aparecer. Al rato salgo a la plaza pa' repartir el pastel. Para seguir generando los billetones de a 100. Me vale verga, no me importa lo material. Yo soy de los altos mandos, soy un patrón regional. Bien equipado y bien negro cuando salgo a trabajar. Yo soy la bola Treviño, me dicen el patrón del mal. Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico. Mi familia, mi apellido peligroso, el más buscado en todo México. El cartel no ha terminado aquí, las cuentas ahora las rinde el sobrino. Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño. Mi carnalito el Rolly es otro de los más pesados. Que se quiten a la verga, que ese vato está chisteado. Fue encerrado en el Cerezo, bueno así es como pensaron. Dejaba su celda sola y se salía bien artillado. Con todo el batallón, 30 monos a su lado. Los de clave 35 sicarios bien entrenados. Yo empecé todo el desmadre controlando en el barrio. Catalogó el bloque del narco como el más pinche sanguinario. Ahí en la plaza controlan de esos se encargan mis primos. Anda el comandante Huevo junto con Kiko Treviño levantando la bandera mientras yo salgo pa' afuera. Y aquí en mi mente presente mi primo Sammy la Muela, que en paz descanse. Ya sabes que yo no lo olvido. La venganza es un plato que siempre se sirve frío. Yo al rato salgo a la verga y que se me pongan al tiro. Le sobran balas al mini pa' todos mis enemigos. Ahí del bebé ni contador, pilas en todo momento. La niña anda al vergazo controlando el armamento. Otro que tiene la escuela y también lleva el apellido. Está estudiado sobre todo, ese es el killer, mi sobrino. El güero fue aprendido pero no se echa pa' atrás. Se reporta bien pilotas desde la federal. Bien placeada mi gente, puro noreste y en Laredo. Otro que sirva a mi empresa es el Alex de los rockeros. Sigo pegando lo mío, no estoy allá pero miro. Son órdenes de mis tíos, que no se caiga lo mío. De noche como vampiro se la anda fletando mi gente. Que quede claro, soy del cartel del noreste. Levanto mi bandera pero no suelto mi cohete. Crecimos en la calle con puro delincuente. Todos los días platicando con la muerte. Somos los patrones del cartel del noreste. Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico. Mi familia, mi apellido peligroso, el más buscado en todo México. El cartel no ha terminado aquí, las cuentas ahora las rinde el sobrino. Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño. Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico. Puro cartel tráfico. Mi familia, mi apellido peligroso, el más buscado en todo México. El cartel no ha terminado aquí, las cuentas ahora la rinde el sobrino. Esa es la bola. Conocen como la bola Treviño. Oye, ahí quedó raza. Al comandante Bola Treviño, de los altos mandos, un saludo para todos los patrones del cartel. Al comandante 40, para su líder, el comandante 42, para toda la dinastía Treviño, para el comandante Huevo, para el comandante Kiko, para su carnalito el Rolly Treviño, para el killer, un saludo para el Güero hasta la Federal, para mi contador el Bebé, controlando el armamento. El Alex de los rockeros es el macabélico, el comando exclusivo.